para no hablar, que soltero la pasas mejor. Terminamos en muy pocas horas, te voy diciendo que era lo peor.